Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Me alegra continuar con ustedes esta serie de estudios sobre reavivamiento y reforma. La lección de hoy lleva por título Reforma, consecuencia del reavivamiento. Pastor Cavazos, ¿cuál es el propósito de esta lección? Antes de entrar de lleno, pastor, con el estudio y el propósito de esta lección, quiero aprovechar para darles un cordial saludo a ustedes, hermanos y amigos que nos siguen. El propósito de este estudio es destacar el papel que juega el reavivamiento en la reforma. Recordemos que si el reavivamiento no es genuino, este no producirá una reforma verdadera. Correcto. Oremos para que Dios nos ayude no solo a entender esa lección, sino a ponerla en práctica. Gracias te damos, oh Dios, por tus grandes bendiciones. Te pedimos que estés con nosotros y en la comprensión y en la explicación de esta lección. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. En 1857, Jeremías Lanfer, de 46 años, vivía en Nueva York. Amaba muchísimo a Dios y sentía una pesada carga por los perdidos. Aceptó la invitación de su iglesia de ser misionero en la ciudad y comenzó a repartir folletos y hablar con la gente en las calles de Nueva York. Pero no tenía mucho éxito. Decidió usar la oración y al repartir sus folletos, invitaba a todos a venir al tercer piso de la vieja iglesia de la Reforma en la calle Fulton para orar el miércoles de 12 a 1 de la tarde. Puso anuncios en las calles y repartió volantes, pero cuando llegó el miércoles, ninguno llegó. Jeremías oró solo por 30 minutos y 5 personas por fin llegaron. El siguiente miércoles llegaron 20 personas. La siguiente semana asistieron entre 30 y 40. Entonces decidieron orar todos los días. Cada día asistían más personas. Después de 6 meses, habían 5,000 grupos de oración reuniéndose en Nueva York. Otras ciudades siguieron el ejemplo y hasta el presidente Franklin Pierce comenzó a asistir casi todos los días a las reuniones de oración. 2 años más tarde, 15,000 ciudades de Estados Unidos tenían reuniones de oración a mediodía y muchos se convirtieron en este reavivamiento, que comenzó por un hombre que quiso orar. Esto es el secreto para un reavivamiento. Pastor Cavazos, ¿cómo nos damos cuenta que nuestro reavivamiento es genuino? ¿Cómo se describe la reforma en la Biblia? Bueno, Pastor Obed, en una lección anterior habíamos visto que el reavivamiento, si no va acompañado de la obediencia, no es un verdadero reavivamiento. En esta lección pretendemos ver que la consecuencia del reavivamiento es precisamente la reforma, ese cambio en nuestros hábitos. El pastor Mark Field explica lo siguiente: el reavivamiento es un proceso continuo y explica también que la renovación espiritual conduce a un cambio en nuestros pensamientos, hábitos y estilo de vida. Y agrega además, eso es una reforma. Es decir, si nosotros experimentamos un reavivamiento, pero no va acompañado de una reforma, no es un reavivamiento genuino. Veamos cómo lo describe Pedro. En 2 de Pedro 3:18 leemos: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La reforma es crecer en gracia, en la gracia de nuestro Señor. Reavivamiento y reforma van de la mano, es uno y el otro, van juntos. No se pueden experimentar por separado. El reavivamiento despierta en nosotros el deseo de acercarnos a Dios y de agradarle. Y la reforma nos lleva a renunciar a todo aquello que se interpone entre nosotros y Dios. En 1904 surgió el reavivamiento en Gales, al que se describe de esta manera. las cantinas no eran los únicos establecimientos vacíos. También bajó la asistencia en los salones de baile, en los teatros y estadios de fútbol. Los juzgados y cárceles se desocuparon y los agentes no tenían que hacer. Se dice que algunos policías cerraron sus cuarteles y formaron un coro para cantar en las reuniones de reavivamiento, ¿te parece? Los deudores pagaron sus cuentas, se arreglaron los pleitos entre los miembros de iglesia y entre las familias. Hubo una unidad en propósito y en objetivo que se dejó ver por doquier. ¿No es esto realmente conmovedor o motivador? Pero las súplicas pidiendo reavivamiento solo serán oídas cuando sean acompañadas del deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. La primera parte se titula La apelación profética a la reforma. Pastor, ¿qué podemos aprender de la apelación que hizo el rey Josafat al pueblo? ¿Qué factores condujeron a la reforma en tiempos del rey de Josafat? Primero, Pastor Obed, notemos que el rey Josafat no fue el único de los reyes de Judá que hicieron reformas. En 2 de Crónicas 14, versículos 4 y 5, leemos que el rey Asa, quien era bisnieto de Salomón y fue padre de Josafat, mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Los reyes Ezequías, Joás y Josías, entre otros, también dirigieron reformas. Y la nación prosperó, porque como dice el refrán, como el rey, así el pueblo. E Isaías 24:2 simplemente lo dice de esta manera, y será como el pueblo, tal el sacerdote. Por eso, hermanos, es importante tener buenos líderes. Pero veamos uno de los factores que contribuyeron a la reforma en tiempos del rey Josafat. Y esto lo encontramos en 2 de Crónicas, el capítulo 20. La nación estaba encarando un momento muy difícil, un ataque de parte de la alianza de tres ejércitos. Josafat tuvo temor, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno y oración en todo el pueblo. Se reunió todo Judá frente al templo y Josafat oró pidiendo a Dios que actuara, porque dijo, no sabemos qué hacer. Y Dios respondió mediante el profeta Jaciel, hijo del profeta Zacarías. Y leemos en 2 de Crónicas 20, 15 y 17 lo siguiente. Jehová os dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Josafat pronunció entonces las famosísimas palabras registradas en el capítulo 20, versículo 20, donde leemos, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Josafat no consultó con el capitán del ejército para indagar cuál sería la mejor estrategia militar. Josafat sabía que los profetas son los mensajeros de Dios y escuchó con humildad al profeta de Jehová. Y el pueblo siguió sus instrucciones, porque primeramente el rey había llamado a una reforma. Recordemos que él había pedido que el pueblo ayunara y orara. Y cuando Josafat escuchó la respuesta de parte de Dios, confió tan plenamente en Dios, en el mensaje que Dios había mandado, que él envió un ejército, pero no de soldados, sino de coristas que cantaban alabanzas a su nombre, a Dios, por supuesto. Cuando llegaron al enemigo, descubrieron que estos se habían destruido totalmente unos a otros. Un gran milagro de parte de Dios. Ahora bien, aunque Josafat no fue perfecto, nunca participó en algún culto a los dioses paganos. Fue un rey dedicado a Dios. En el tercer año de su reinado leemos que estableció una escuela itinerante con 16 hombres instruidos para que fueran de lugar en lugar enseñando las leyes de Dios al pueblo. En muchas ocasiones los profetas de Dios recibieron un trato cruel de parte de los líderes del pueblo, pero Dios seguía utilizando a sus profetas para llamar a su pueblo a una reforma. Y Josafat reconoció la importancia de hacer caso a los profetas de Jehová. Su reforma llevó al pueblo a una seguridad y una paz muy estable durante mucho tiempo. Esta sección se titula la apelación a la reforma en Corinto. Corinto era una ciudad griega con 500.000 habitantes. Pablo inició la iglesia allí en el año 51 después de Cristo y allí permaneció 18 meses enseñando y predicando para dejar la iglesia bien establecida. Pero 2 años después que salió, surgieron muchos problemas en la iglesia. Pablo se preocupó por la iglesia, pues muchos miembros se habían alejado mucho de la voluntad de Dios y había surgido toda una clase de una gran cantidad de problemas. Habían divisiones entre ellos, inmoralidad, fornicación, estaban llevándose unos a otros a los juzgados, había divorcios, idolatría, etc. ¿Cuál fue la apelación de Pablo a los corintios y cuál fue el resultado? ¿O de qué manera nos puede ayudar a nosotros estudiar las experiencias de los corintios, pastor? Realmente la iglesia de Corinto estaba muy mal, de modo que Pablo dijo que no eran dignos de alabanza. En 1 Corintios 11:17 leemos: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Estaba corrompida la iglesia, y Pablo estaba contrariado y decepcionado de ellos, por varios motivos. Número uno, se le había informado que los creyentes en Corinto se identificaban con el maestro a quien más estimaban. En 1 Corintios 1:12 leemos que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Vemos claramente que en la iglesia había divisiones. Número dos, tratando el asunto de la fornicación entre los miembros de la iglesia, Pablo escribió en 1 Corintios 6:19-20: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Número 3. Pablo estaba muy preocupado por los corintios. En 1 Corintios 9:24 él dijo, él los insta: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y número 4, los corintios se creían superiores por su sabiduría y su madurez. Pero Pablo les dice que son infantes, niños espirituales, y que no son sabios por pensar igual que piensa el mundo. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado de esto? Lo encontramos en la segunda epístola de Corintios, capítulo 7, versículo 11, donde leemos que Pablo dijo: ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¡Qué celo y qué vindicación! El reavivamiento, hermanos, que experimentó la iglesia de Corinto produjo una reforma. La reforma condujo a cambios de hábitos, vidas transformadas, relaciones renovadas. No se convirtieron en perfectos, pero avanzaron en su vida espiritual porque la reforma es una experiencia continua. Dijo Mary Harris Jones lo siguiente: la reforma, así como la educación, es una jornada, no un destino. Al estudiar la experiencia de los corintios, vemos que no importa cuánto hayamos errado, Dios nos puede transformar. La iglesia de la Odisea es reprendida por creer que lo tiene todo y que no necesita nada, no necesita cambiar. Pero así como los corintios, necesitamos nosotros experimentar un reavivamiento que conduzca a una reforma. Había un zarzal o espino creciendo en una zanja. Vino un jardinero con su pala y con mucho cuidado lo empezó a desenterrar. Se dijo el zarzal: ¿qué estará haciendo? ¿Qué no sabe que yo soy una zarza sin valor? Pero el jardinero lo llevó a su jardín y lo plantó entre sus flores. El zarzal pensó: ¡qué tremendo error! ¿Plantarme entre estas hermosas rosas? Volvió el jardinero y con su filoso cuchillo hizo una cortada en el zarzal y lo injertó con un rosal. Al poco tiempo, el zarzal estaba cubierto de hermosas rosas y el jardinero le dijo: tu belleza no se debe a lo que saqué de ti, sino a lo que puse en ti. La iglesia en Éfeso tenía muchas cosas buenas, pero no provenía de sí misma, como tampoco lo bueno que tiene algunas personas nace de sí misma. Pastor, ¿por qué fue llamada la iglesia de Éfeso a una reforma? ¿Cuál es la parte que nos toca hacer en el reavivamiento y la reforma? Hemos llegado a esta sección que se titula Apocalipsis, llamado a una reforma en Éfeso. La iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 representa la iglesia de la época cuando se escribió el Nuevo Testamento, entre los años 31 al 100 después de Cristo. Los cristianos de ese tiempo eran muy celosos de su fe. Trabajaron con entusiasmo para que el evangelio llegara a todo el mundo conocido. No toleraban las herejías. De hecho, dice el texto de Apocalipsis 2, versículos 2 y 3 lo siguiente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Preservaron la pureza doctrinal y defendían arduamente la verdad. Pero como sucede con todo, con el paso del tiempo, en vez de mejorar, las cosas se fueron deteriorando. Así sucede con el tiempo. También inclusive en las iglesias. En el caso de Éfeso, ellos mantenían la doctrina y eran celosos y eran muy trabajadores. Pero la acusación que se les hace está en el verso 4 de Apocalipsis 2. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mark Finley lo explica de esta manera: a medida que pasaba el tiempo, los miembros sustituyeron la devoción por el deber. Hacer la obra de Jesús llegó a ser más importante que su relación con Él. Su experiencia con Jesús comenzó a decaer. ¿Han escuchado decir la expresión siguiente? Está tan ocupado trabajando por Jesús que no tiene tiempo para trabajar en su relación con Jesús. Hermanos, de nada sirve trabajar por Jesús si lo hacemos como un deber o como un hábito. Lo que nos debe impulsar a hacer esto es el amor a Dios. Y este crece de acuerdo con nuestra relación con Él. Ahora bien, ¿cuál es nuestra parte en el reavivamiento y la reforma? Bueno, recordemos que el reavivamiento viene de afuera. Somos reavivados por Dios. Sin embargo, Dios no lo hará sin nuestro consentimiento. También somos reformados por Dios. Nosotros no podemos reformarnos por nuestra propia voluntad. Esto lo dijo Pablo claramente en Filipenses 2:13, cuando dijo: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, nuestra parte, hermanos, en esto del reavivamiento y la reforma, es aceptar la gracia de Dios que iniciará un proceso de transformación en nosotros que culminará cuando Jesucristo finalmente regrese. Así es. Se cuenta que Lutero deseaba ganar la indulgencia que el Papa había prometido a todo el que subiera la escalera de Pilato. Esa se decía ser la misma escalera de 28 escalones que Jesús había pisado al bajar del tribunal romano. Un día, mientras estaba subiendo con devoción la escalera, recordó estas palabras que, como trueno, cayeron en su corazón: el justo por la fe vivirá. Aunque había leído el texto en Romanos 1:17, muchas veces en ese momento las palabras cobraron vida y de pronto se puso de pie y, sintiendo vergüenza y terror, huyó de aquel lugar. Pastor, ¿por qué estas palabras, más el justo por la fe vivirá, son tan importantes en llevar a un reavivamiento de la fe y a una reforma? Mire, pastor, queridos hermanos, si no entendemos esto de que la salvación es por fe, nos sentiremos tan desanimados como se sentía Lutero antes de descubrirlo. Elena White comenta lo siguiente en El Conflicto de los Siglos, en la página 132. Hablando de Lutero, procuraba por medio de sus obras obtener perdón y paz, pero a pesar de todos sus esfuerzos, su alma agobiada no hallaba alivio y al fin fue casi arrastrado a la desesperación. Casi arrastrado a la desesperación. Comprender la gracia de Cristo transforma la vida, transforma el ser. Y eso le sucedió a Martín Lutero. Y sucederá también a todo aquel que comprenda que nuestra salvación es únicamente por la gracia de Jesús. Elena White agrega en el libro Mensajes Selectos, en el tomo 3, la página 221, lo siguiente: Los pecadores pueden ser justificados por Dios únicamente cuando Él perdona sus pecados, los libra del castigo que merecen y los trata como si fueran verdaderamente justos. Son justificados únicamente por la justicia de Cristo que se acredita al pecador. El Padre acepta al Hijo y en virtud del sacrificio expiatorio de su Hijo, acepta al pecador. Pablo agrega en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¡Qué maravilloso! Dios nos justifica porque ni tú ni yo tenemos la capacidad para salvarnos. En Romanos 5:8, Pablo dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, si esto no es amor, la verdad es que no sé qué pueda ser. Y el reavivamiento tiene que ver con el aprecio diario del don de la gracia. Y la reforma tiene que ver con el vivir esa gracia en todos los ámbitos de nuestra vida. Norman Vincent Peale cuenta de un joven en Carolina del Norte que caminando por el campo decidió cruzar un pantano para ahorrar tiempo. Llevaba unas botas que le llegaban arriba de las rodillas para no mojarse. Llegó a un área que parecía tierra seca, pero al cruzarla resultó ser arena movediza. Trató de volver, pero estaba atrapado. Vio un poco de pasto del que quiso cogerse, pero sus botas se hundían más y no lo pudo alcanzar. De repente se le ocurrió que lo que estaba atrapado eran sus botas, que a su vez lo atrapaban a él. Usando un gran esfuerzo, desamarró las correas que sostenían las botas a un cinturón y pidiendo a Dios su ayuda, saltó fuera de las botas y cayó en un montón de pasto. Estaba salvo. Había sido un gran esfuerzo, pero estaba seguro. Si hay cosas que te atrapan a ti, para no poder experimentar un verdadero reavivamiento que te lleve a una reforma, pide a Dios que te saque de allí. No dejes que las trampas de Satanás te hagan perder tu relación con Dios. Pastor, la reforma sin reavivamiento es como la experiencia de los líderes de los judíos en el tiempo de Jesús. ¿No le parece? Efectivamente. De hecho, hasta ahorita hemos visto, ya hemos dicho además, que reavivamiento es una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, eso lo dice Elena White, y reforma es un cambio en ideas, en hábitos y en prácticas. La reforma no traerá los buenos frutos de la justicia, a menos que esté vinculada con el reavivamiento del espíritu. Dwight Moody, un famoso evangelista, llegó a Inglaterra de vacaciones, pero fue invitado a predicar en una iglesia. Cuando terminó el culto, en su diario escribió lo siguiente: esta congregación es la más muerta que he encontrado. Y lo único peor de haberles predicado esta mañana es haberles prometido que volveré a predicarles esta tarde. Pero bueno, volvió esa noche y predicó. Pero algo sucedió. De repente la gente comenzó a despertar. Hizo un llamado y muchos se pusieron de pie. Pensando que ellos no estaban entendiendo lo que estaban haciendo, les dijo: quizá no entendieron bien lo que dije. Así que al terminar, si usted desea ser un cristiano, venga a este cuarto a platicar conmigo. Terminando el servicio, fue al cuartito y este estaba lleno de gente. El pastor de la iglesia local le dijo: creo que debe de predicar mañana también por la noche. Pero al día siguiente Moody tenía que tomar el tren para continuar con sus vacaciones. Al llegar Moody al siguiente pueblo, recibió una nota que decía: regrese, se inició un reavivamiento. Moody regresó, predicó 10 noches seguidas y 400 personas respondieron al mensaje de salvación. Más tarde, Moody se enteró que una anciana de 80 años había estado orando por mucho tiempo para que llegara a Moody a predicar a su iglesia. ¡Qué interesante! El arrepentimiento genuino, hermano, siempre lleva a una reforma. La Iglesia Adventista del Séptimo Día surgió o fue originada para restaurar las verdades bíblicas que habían estado perdidas desde hacía mucho tiempo. Elena White escribió en Mensajes Selectos, tomo 1, página 128. Dios nos llama a un reavivamiento espiritual y a una reforma espiritual. A menos que esto suceda, los que son tibios continuarán haciéndose más aborrecibles al Señor, hasta que rehusará reconocerlos como sus hijos. Un reavivamiento y reforma deben tomar lugar bajo la asistencia del Espíritu Santo. Y en el famosísimo libro Conflicto de los Siglos, página 311, ella agrega: una gran obra de reforma debía hacerse para preparar un pueblo que pudiera estar de pie en el día del Señor. Dios vio que mucho de su pueblo profeso no están construyendo para la eternidad. Y en su misericordia estaba listo para enviar un mensaje de amonestación para despertarlos de su letargo y alistarlos para la venida del Señor. Apocalipsis 14, 6 y 7. El mensaje del primer ángel dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amigos, este es el evangelio eterno. Un llamamiento a obedecer la voluntad de Dios a la luz de la hora del juicio. De esto trata la reforma. Finley escribió: el mensaje de reforma también llama a su pueblo a volver a adorar al Creador en el verdadero día sábado, según la Biblia. Hermanos, como dijo Roy Hession, reavivamiento no es ir por las calles tocando un tambor. Reavivamiento es ir al Calvario derramando lágrimas. Pastor, un resumen de la lección, fuera tan amable, sería importante en estos momentos. Claro que sí, pastor. Quisiera sintetizar esta lección en 5 puntos importantes, que son los siguientes. Número 1. Según lo explica Mark Finley, el reavivamiento es un proceso continuo y la renovación espiritual, es decir, la reforma, conduce a un cambio de pensamientos, de hábitos y de estilo de vida. Es importante tomar en cuenta eso. Número 2. En la experiencia de Josafat, este condujo al pueblo a un reavivamiento al encontrarse cara a cara con Dios mediante la oración y el ayuno. Y esto llevó a que el pueblo no tuviera temor ante las dificultades que enfrentaron. Número 3. La reforma es una experiencia continua. No es un destino, es una jornada, es un proceso que debemos experimentar todos los días. Número 4. De nada sirve trabajar por Jesús si lo que hacemos, lo hacemos como un hábito, como una obligación sin sentido. Nuestra principal responsabilidad es buscar a Jesús de corazón y éste reproducirá en nosotros su voluntad. Y número 5. El arrepentimiento genuino siempre lleva a una reforma. Elena White dijo: Dios nos llama a un reavivamiento espiritual y a una reforma espiritual. Y estos deben tomar lugar únicamente bajo el Espíritu Santo. Amigos, gracias por estar con nosotros. Los esperamos en la siguiente ocasión con el siguiente tema. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.